Bienvenida a Navegando Cultura. Soy Marta Vidal y este es el FEMI Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Al final del año pasado intentamos iniciar un ciclo sobre represión de género y empezamos un poco regulín porque se nos escapó la perspectiva. Hablamos de represión franquista en general, sin ese enfoque de género. Así que volvemos al tema y esta vez sí, vamos a ponernos las gafas violeta y vamos a repasar esta historia nuestra con perspectiva de género. Si eres escuchante asidua, ya conoces a las invitadas de hoy. Si no lo eres, no sé a qué esperas. Estamos en la web navegandocultura.com y allí hay formas de contacto y todos los episodios disponibles. Nos ayudas compartiendo, mencionando y sobre todo suscribiéndote, que es gratis y nos da posicionamiento en los rankings para llegar a más gente. Como decía, me acompañan dos de las compañeras que ya han estado en otros podcasts, Laura Simón Díez, que participa como familiar descendiente de personas represaliadas en este contexto de la Guerra Civil Española y el franquismo, y Gemma López García, antropóloga física y forense, que nos habló ya de su trabajo como científica en el episodio anterior, Secretitos en Huesitos. Y colaboró en el episodio de represión franquista con la lectura de una lista de señoras en un documento que nos facilitó Sescún, 39 señoras a las que raparon el pelo, hicieron beber un laxante al inicio de la guerra civil en Fuente de Chalón, Zaragoza, que es una provincia de la Comunidad de Aragón en España. Esto es una forma de vejación contra las mujeres bastante representativa de este contexto, ¿no? Se hizo en varios sitios, no es que fuese en ese pueblo. Estamos grabando un sábado por la mañana en nuestras franjas horarias. Buenos días, compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Preparadas para sí, hablar de muy muertos, muertas, represorias, represiones? Sí, muy agradecidas de volver a estar por aquí, acompañadas. De todas las que nos escuchan y de Gemma y de Marta, muchas gracias. Gracias a vosotras también por estar aquí y eso, a las que nos escuchan, porque sin ellas no tenemos nada. Bueno, tendríamos terapia, ¿no? Estaría bien también. Sí, pero bueno, si la terapia se extiende para todas las que nos escuchan, muchas gracias una vez más por estar a invitarnos. La verdad, caras conocidas siempre se agradece. Empezando el día con agradecimiento, eso es algo muy positivo. Vamos a arrancar con la que no está presente. Vamos a arrancar con un audio que nos ha facilitado Sescún. Yo no sé si al paso que vamos a tener como seña identitaria el audio de Sescún. Por desgracia, pues no puede estar aquí ahora. Un saludo para ti, Sescún, que seguro que nos escucharás. Y dentro audio. Hola, buenos días, compañeras, amigas, menstruantes y no menstruantes. Ya perdonaréis que estoy súper congestionada. Creo que se me oye bien. Era simplemente para explicaros un poquito cómo empecé yo, o empezamos, mejor dicho, a tratar el tema de este episodio, ¿no? Lo que es represión de género, que nosotros llamamos represión sexuada. Y hablo de nosotros porque en un momento dado, en el 2009-2010, tres amigos investigadores en historia contemporánea decidimos hacer un proyecto común para ahondar un poquito más en esto de represión de género, ¿no? Veníamos de lugares diferentes. Yo venía a estudiar la sección femenina de Falange, que para la gente que nos escucha fuera de España sería la organización de masas de la dictadura franquista que estuvo vigente en España durante 40 años, ¿no? Entonces, esta organización femenina de masas lo que pretendía era encuadrar, adoctrinar y organizar a las mujeres españolas conforme al discurso patriarcal del régimen. Yo venía de ahí, mi amigo Iván Heredia había estudiado en las cárceles de mujeres durante la guerra y la posguerra, y luego Irene Abad, también muy amiga mía, había estudiado la manera en la que las mujeres de los presos políticos tejieron redes de solidaridad puertas afuera de la cárcel y cómo estas redes de solidaridad les llevaron a formar asociaciones para la defensa de sus propios derechos como mujeres, ¿no? Bueno, veníamos de lugares diferentes, pero confluíamos en una idea de que durante la guerra y la posguerra civil española a las mujeres se les había inculcado un discurso de género, un papel en el que debían estar presentes en el mundo y que eso era una manera de ejercer violencia simbólica, y que esta violencia de género se había iniciado en la misma guerra civil con una violencia no simbólica, sino física, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a estudiar esto que nosotros llamábamos represión sexuada, traduciendo el inglés gendered repression, pero que vendría a ser lo mismo, represión de género. Trabajamos estos temas en torno a 2010, 11, 12, y bueno, lo abandonamos un poquito por las circunstancias personales, profesionales de cada uno que divergían. Entenderíamos como represión sexuada o represión de género, como esto viene a partir de los estudios de una historiadora, Maud, bueno, es francés, ¿no? Maud Joly o Maud Joly o Maud Joly, no sé cómo se dirá en el idioma de la señora en cuestión. Esta historiadora trabaja el tipo de violencia específica que sufren las mujeres durante la Guerra Civil Española y la posguerra, ¿no? La violencia, vamos a decir, física o directa, que se ejerce sobre sus cuerpos, sobre sus cabelleras, por parte especialmente el ejército sublevado o los sublevados, ¿no? En esta Guerra Civil Española. A partir de aquí se extrapola un poco este concepto de represión de género que, como conocemos todas las que nos hemos interesado por la experiencia de las mujeres en las guerras, no es ni muchísimo menos excepcional de la Guerra Civil Española. Sí que la Guerra Civil Española, al ser una guerra contemporánea y diversificarse en los métodos de represión, pues se actúa de una manera muy específica, también muy pérfida, contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Mediante las rapaduras de pelo, que son signo también de humillación, la ingesta de jarabe de ricino que se les daba para que se evacuaran encima, ¿no? Y así también humillarlas, y por supuesto no hablamos de todo tipo de agresiones sexuales, violaciones, etcétera, etcétera. Esto que en la Guerra Civil Española toma una forma más de guerra contemporánea, quiero decir que no es excepcional ni único, pues es muy característico de todas las guerras, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres en las guerras han sido tomadas, interpretadas como una posesión más, como un bien material, como si fueran tierras o casas o ganado. Y cuando ha habido una guerra que es, por definición, va asociado a lo viril, a lo masculino, pues se toman las mujeres, los cuerpos de las mujeres, como si fueran una propiedad más y se hace con ellos lo que se quiere. Aquí pues estamos hablando de las guerras de los Balcanes, ¿no? O Yugoslavia, guerra de Bosnia, que esto no tenemos mucho más reciente, pero si nos vamos a los comienzos de la historia de la civilización occidental, tenemos en el rapto de las Sabinas un ejemplo claro, ¿no? Yo me niego a llamarlo rapto de las Sabinas porque para mí debería llamarse la violación de las Sabinas. Como mito fundacional de Roma, tenemos aquí una violación grupal, me parece algo muy brutal, ¿no? En la mitología clásica, de hecho, la violación se utiliza con toda normalidad, con toda impunidad, como si fuera algo totalmente justificable. Yo creo que había que hacer una revisión total de esta mitología que funda nuestra cultura, porque es que me parece brutal, ¿no? En la historia fundacional de Roma tenemos que Roma se puebla de romanos gracias a que los hombres latinos secuestran y violan masivamente a las mujeres de un pueblo vecino. Me parece algo tremendo y que hace que normalicemos que la violencia contra las mujeres en las guerras es algo que está ahí, como que tiene que pasar. Pues no, no tiene que pasar si no se quiere, ¿no? Si no hay una voluntad de agresión sexual o de represión sexual. Para acabar simplemente, y que veamos que en las guerras contemporáneas se ejerce una específica represión contra las mujeres, tanto física, directa como simbólica, os recomendaría el capítulo del libro de Julián Casanova, el libro Una violencia indómita del siglo XX europeo, en el que este historiador dedica un capítulo precisamente a la violencia sexual que se ejerce durante las guerras en el siglo XX. Y me parece fantástico que por fin se haga aquí un capítulo dedicado a esto, porque es algo que viene sucediendo desde que el mundo es mundo y la guerra es guerra, pero que merece la pena ser contado, ser visibilizado, pues para que no ocurra nunca más y se denuncie cuando ocurra. Gracias, Sescún, por esta aportación. Ya nos estás dando aquí. me pareció un punto interesante que no es un caso particular. No trataría igual una situación violenta que se da en un contexto muy concreto, que es aquella situación específica en la que, bueno, por lo que sea, se dispara un tipo de violencia X. Lo que Sescún nos plantea aquí, y sabemos que es así, es que es algo más general, que ocurre en todas las guerras. El cuerpo de la mujer se convierte automáticamente en propiedad. tenemos la cosificación, tenemos también el borrado, en el sentido de que la historia de las mujeres no se cuenta. Las guerras son ese, como ella menciona, ¿no? son viriles, por definición, son del hombre, no son de la mujer. Y sin embargo, la mujer sí las sufre, y aquí, Gema, seguramente puedes contarnos bastante en lo que sí. Restos. A ver, aquí la verdad que, bueno, primero, echo de menos que pudiera venir Sescún porque, sí. Vamos, seguro que habrá más oportunidades, pero tengo ganas de que nos cuente más, porque tiene pinta de que puede aportar muchísimo a todo esto con todo lo que ha investigado. Y el tema de la mujer, la verdad que es interesante porque, bueno, para quienes no son de España y para quienes son de España y no se lo han explicado en el instituto, que hay bastante. La mayoría. La mayoría. Aquí en España lo que pasó el 17 de julio de 1936 es que hubo un alzamiento militar contra el gobierno de la Segunda República, que salió de unas urnas. Y luego a partir de ahí España se dividió en dos. Los contrarios a la República, los que llevaban esta rebelión por bandera y los que no, los que seguían afines al gobierno, y eso generó una guerra civil y una posterior dictadura. Esto muy a grandes rasgos, que supongo que ya lo hablaremos, ¿no? ¿Y cuál fue la decisión de esta revuelta militar? Pues tenían como deseo tácito exterminar al enemigo. El enemigo era todo aquello que no fuera ellos, básicamente. Entonces, dentro de este enemigo, las mujeres, dentro de la visión que ellos tenían de las mujeres, pues una visión nacional católica, mujeres eran individuos de segunda y nuestro lugar era estar en casa con los niños y no tener ninguna participación pública, que para eso ya estaban los hombres. No sé si os suena esto de algo. Sí. Un poquito. Tremendo, tremendo. Y de hecho, además, durante la guerra, pues los primeros carteles de la guerra civil sí que aparecía la mujer como miliciana en el frente, al lado de sus compañeros, pero ya directamente en el mismo gobierno de Largo Caballero, esto es bastante interesante, dice que las mujeres a la retaguardia, que no era lugar para una mujer. Entonces, a partir de ahí, los carteles empezaron a virar más a la mujer como elemento de retaguardia y cuidando de la familia, trabajando para que los hombres puedan ir a la guerra, ¿vale? O sea, que esto ya no es solamente de la parte franquista, sino que también pues, ese machismo estaba ahí un poco imbuido. Y esta miliciana empezó a utilizarse como elemento negativo por el régimen. Y ya bueno, en el franquismo pues, se puede ver en todos los juicios sumarísimos hacia mujeres que todas, curiosamente, eran milicianas, llevaban mono, pistola, además se repite como un mantra. Y ya empezaron a cosificar, como dice Sescún, a utilizar a la mujer pues como en todas las guerras, lo que dice ella. Ya no solamente violaciones, asesinatos clandestinos durante la guerra y luego por juicios sumarísimos, sino también pues, esa eliminación de la feminidad. La ingesta de ricino, el rapado de pelo, la muerte social, el no poder trabajar, el no poder acceder a posibles económicos, etc. Hay muchísimos ejemplos. Y uno de ellos que he encontrado durante las investigaciones de mujeres, tanto en Paterna como de otras, es que hay un lenguaje negativo, que es que además lo he cogido para que veáis un poco. Las mujeres republicanas se las trataba pues, como contrahechas, marxistas, rojas, arpías, repulsivas, de feminidad resentida, ridículas, demonios, marimacho, putas. Y en contraste, las mujeres de bien, las que sí que llevaban esos sentimientos católicos de mujer sumisa, familiar y demás, silenciosas, esposas abnegadas, madres ejemplares, calladas, religiosas, femeninas, entregadas, que el propio lenguaje ya venía diciendo que ahí había una diferencia bastante grande, ¿no? Es que está en todas partes. Yo donde más lo he visto, por mi relación con los libros, es en la literatura, pero es exactamente lo mismo. Hay un libro, ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres?, de Joanna Russ, o cómo se pronuncie, donde ella analiza todo esto, ¿no?, y ve cómo las mujeres son negadas. Y es exactamente lo mismo. Si este libro es bueno, no lo pudo escribir una mujer. Si no me queda más remedio que admitir que fue una mujer, es que es muy masculina. Si no sé, llegas a un punto en el que es preferible que el libro se haya escrito solo, es más creíble, a que lo haya escrito una mujer. Y es que esto es la misma situación. La mujer tiene que estar encajada en ese rol de ser y callada y abnegada y siempre al servicio de un señor. Siempre detrás. Siempre detrás. Un padre, un hermano, un marido, da igual. Siempre hay un señor y ese señor, pues eso, tiene a las ovejas y a su mujer. En otras culturas, a sus mujeres. tú no tienes tu vida propia, tú no eres una ciudadana de primera. Exacto. Además era eso, que la doble moral, que muchas veces no se aplicaba a los hombres, pues era que a las mujeres republicanas que se habían salido del camino recto, había que reeducarlas, tenían que redimirse de sus pecados, había que expulsar el comunismo de sus cuerpos, bueno, llamadlo como queráis porque lo llaman de muchas maneras, pero al final viene a ser lo mismo. Tengo por aquí que ya cuando queráis yo lo cito, si queréis que lo cite al señor Vallejo Nájera, para que se vea lo que pensaban de nosotras. Dale, dale. Le doy. Bueno, Antonio Vallejo Nájera era psiquiatra falangista, ojo ahí, el señor, como le daba al tarro. Dice, la mujer participa en política para satisfacer sus apetencias sexuales. La razón hay que buscarla en la característica debilidad del equilibrio mental de la mujer, la menor resistencia a las influencias ambientales y la inseguridad del control sobre la personalidad. Tampoco de cosita leerlo, ¿eh? Por ello, es fundamental que la religión católica imponga a la mujer sus estrictas normas a modo de freno a su tendencia animal. Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer, se despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas, característica de la crueldad femenina, que no queda satisfecha con la ejecución del crimen, sino que aumenta durante su comisión. Malas. Pero luego nos encontramos con que las torturas las llevan a cabo los hombres. Sí. Eso no es cruel. Exacto. Vaya contradicción. Exacto. Bueno, en fin. Esto ya nos da un contexto de cómo es la mentalidad masculina desde el bando falangista, desde las dictaduras, desde, en nuestro caso, el franquismo. Este señor está representando la visión de muchos señores. Pues sí. ¿No? Que eso, tú puedes tener una persona que está mal de la cabeza, pues está mal de la cabeza y ya está. Es un caso único. Pero no, él está representando una filosofía que está ahí y que requiere esa reeducación de la mujer. ¿Cómo sufre la mujer? Vamos a utilizar casos, si conocéis alguno concreto, una historia particular, verídica, específica, no vamos a hacer supuestos, en los que esa mujer se enfrenta a esta ideología. ¿Qué pasa con ella? Gema, puedes enfocarlo desde pues alguna investigación en la que a raíz de los restos sois capaces de reconstruir la historia y ver lo que ha pasado. Laura, si conoces alguna historia o está en tu familia, pues este es el momento de compartirlo. Bueno, es la historia de mi abuela, ¿no? Después de esa guerra, de haber sufrido durante la guerra asaltos a su casa, persecuciones, a punta de pistola, intentar bueno conseguir información o que les dijesen dónde estaba su padre. Después de todo eso, o sea, por si no era suficiente, dos cosas. Sí, a mi bisabuela, la madre de mi abuela, le hacen un juicio que como no había suficiente con haberle matado al marido y haberla dejado sola con tres hijos, pues un juicio... Perdona, haberla dejado sola en este contexto en el que tú como mujer no eres nada. No puedes manejar dinero, no puedes tener propiedades, nada. Tiene que haber un hombre. Totalmente. Que te dé permiso para viajar, que te dé permiso para todo. O sea, no es quedarse sola a día de hoy. Sí, sí. Es quedarse sola en aquel contexto. Y en aquella miseria, ¿no? O sea, después de todo. Pues no solo con eso, le hacen un juicio donde la condenan a 5.000 pesetas, que era como el salario anual de 5 años. De la época. Madre mía. Y bueno, y ella, claro, lo que decías, se queda sola y se tiene que casar porque siente que es la única manera de sobrevivir, ¿no? O sea, mis tíos decían que llegó a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Ay. Imaginad el asalto a la casa, ¿no? O sea, ella se sentía súper, súper, súper insegura. Eso mi bisabuela, ¿no? Y lo segundo, pues mi abuela... también después de haber sufrido todo eso, pues le cambian el nombre, la bautizan, que no estaba bautizada, y pues la transformación es ya directamente no te vas a llamar como te llamas, te vas a llamar como nosotros queremos que te llames. Eso, hay un cambio de llamarse solidaridad a llamarla soledad. Qué fuerte. Completamente es, te vamos a cambiar el nombre y a partir de ahí vas a ser la persona que nosotros decidamos que vas a ser. El nombre, suficientemente relevante como para que haya nombres que no queremos en esta sociedad. Solidaridad es uno de los nombres. Claro, y a cambio soledad, ¿no? Te vas a quedar en la soledad más absoluta. como represaliada, hija de republicanos, pues soledad. Es que es catapulta. Muy fuerte. Esto es un estigma que se arrastra y que la guerra se termina, pero todavía queda un montón de trabajo por hacer y ahí las mujeres llevan muchísima carga. Pero cuando nos cuentan la historia es una guerra. Y quiero decir en general, ¿no? No en este caso concreto, que también pasa por eso. En la historia te cuentan, pues no sé, tácticas militares, acuerdos políticos, todas estas cosas. Pero nos olvidamos de que hay personas detrás. Bueno, personas que han sufrido mucho. Claro, y cuando yo empecé toda esta investigación buscando a mi bisabuelo, él, ¿no? Que claro, era el asesinado, parecía como que... Evidentemente que te quiten la vida es algo muy fuerte, ¿no? Pero ahí se acabó su dolor. El dolor de él se acabó el día que le quitaron la vida. Claro. Pero claro, el dolor de ellas no acabó nunca. No, no acabó nunca. Y pierdes a más de una persona. Es que aunque creas que has superado una de las muertes, hay otra detrás y otra más y otra encima y está a tu alrededor y otras mujeres pasando por algo parecido, pero no se puede hablar. Y ese miedo persiste hoy. Claro, por un lado les prohíben hablar, ¿no? Les culpabilizan encima de su dolor, eso por un lado, y por otro, más adelante ellas deciden cómo no hablar para proteger, como para que nos olvidemos, ¿no? La transformación de mi abuela con ese nombre, cuando sucedió todo esto ya era todavía adolescente, no sé si era una persona republicana o no. Nunca nos reveló qué pensaba antes, ¿no? Pero lo que sí sucedió es que después llegaron las ideas políticas de derechas a mi familia, cosa que yo no entendía hasta que empecé a investigar todo, ¿no? Es decir, esa transformación de te cambiamos el nombre, te inculcamos las ideas que tienes que llevar, te decimos la vida que tienes que vivir, y tanto a mi bisabuela, no sé, puede porque era más mayor, no es el motivo real, es muy pena no poder hablar con ella. Pues ella sí que se mantuvo muy fiel a sus ideas, pero con mi abuela sí que realmente hubo esta transformación, que yo entendí que era la única posible para integrarse de nuevo en su pueblo, ¿no? O sea, para vivir en sociedad. Sí, sí. Que es terrible. Tristemente, el borrado del nombre es bastante común, porque sí que cuando vienen algunas familias, yo me acuerdo de una vez que me dijo una mujer, yo me llamo Teresa, pero mi nombre es Libertad. Y eso pues ya te... Otro nombre que no interesa en sociedad, Libertad es un muy mal nombre. Un poco... Es horrible. Sí, sí, sí, la verdad es que es increíble que haga, aparte de la represión específica que es la que estamos hablando hoy, que te borren directamente el nombre que te pusieron tus padres. Es tu identidad. Claro. Nos identificamos con el nombre. Cuando te preguntan quién eres, no dices, soy una señora que no sé qué, dices, soy... Mi nombre, claro. Pero bueno, eso cuesta, es complicado incluso para los que estamos un poco acostumbrados a coger testimonios y a trabajar en las fosas y en los laboratorios, pues siempre esa parte humana pues, te devuelve un poco al contexto. En el caso de las fosas, pues pasa una cosa bastante curiosa. Bueno, al principio, durante los primeros años de la guerra, sí que pasaba pues, que había una represión extrajudicial que no quedaban escritos en ningún lado, cogían, te sacaban y te asesinaban y ya está. Si puede ser en otro pueblo para que no encuentren tu rastro tus familiares, que es otro tipo de represión, aquí va a ser una tras otra, pues también. Entonces, en estos casos, bueno, Laura Muñoz, que fue mi tutora de TFM, estuvo haciendo algunas investigaciones en Extremadura, en fosas donde había mujeres, y se veía que las mujeres estaban enterradas de manera diferencial respecto a los hombres. En algunos casos con evidencias pues, de una violencia específica, o sea que sí que pues, habían sido o violadas o colocadas en una posición vejatoria o aparte. Y en el caso del franquismo, que parece que pues, la gente esto, pues, que no, el instituto no le han explicado bien, el franquismo es otra cosa, se acaba la guerra, aparece esta dictadura y aplica pues, de manera judicial una serie de juicios que aparecen por escrito. Ahí tenemos documentación. En esa documentación es en la que aparece la represión específica. Ajá. Empiezan a matar, pues como en Paterna, masivamente a mucha gente de manera sistemática porque han hecho consejos de guerra y les han condenado a muerte. Pues hay algunos casos de las mujeres de Paterna en los cuales pues, algunas estaban embarazadas cuando las cogían, que esa es otro tipo de represión, el de los niños. porque hay mujeres que eran encarceladas con sus hijos y cuando cumplían una edad se los llevaba a la sección femenina a reformatorios para inculcarles, como bien dice Laura, los valores del régimen. Es una manera de chantaje emocional, que te arrebaten a tu hijo. Sí. Pues algunas estaban embarazadas, en algunas se pierde el rastro de ese feto, ese bebé, no se sabe bien qué pasa, hay registros en que algunas aparecen en el hospital, que ese hijo se pierde, desaparece, no se sabe. Y luego, en los juicios sumarísimos, lo que hemos dicho antes, el lenguaje. Un juicio sumarísimo, aparte de que es justicia militar aplicada a población civil, en este caso justicia de hombres aplicada a mujeres, que es muy importante, mi compañera Jace Alonso siempre incide en esto, pues ahí sí que aparece bastante el tema de todas las connotaciones, todos los juicios morales, individuas malísimas, ella fue la autora moral, ella fue la que incitó, ella fue nunca las principales, sino siempre por detrás incitando. Nunca va a ser una mujer culpable de rebelión militar. Se la acusa de adhesión, de incitación, pero nunca de rebelión militar. Nunca va a tener el mando, ¿no? No tiene inteligencia claro. suficiente, a ver. Claro, claro. Algunas eran condenadas a prisión, pero luego se pide que se revise la pena, se le dice a la Falange y a la Guardia Civil que haga un informe y entonces a partir de allá las condenan a muerte. A la más mayor de Paterna, que tenía 65 años, Angelina, era porque su hijo era miliciano y su nuera, Vicenta Mena, era miliciana. Represión por delegación, eres madre de, hija de, esposa de, no has hecho tu trabajo como mujer. Todo eso se refleja en los juicios, la verdad que es un poco triste. O sea, que es... bueno, que tenemos aquí que nos están invadiendo... El gato tiene toda la razón. Le está llegando hasta el gato. Es que es muy fuerte esta historia, lo está comprendiendo. Ya. Ya está, ya está. No sé qué iba a decir. No sé. Perdón, es que no somos muchos en esta casa. Sí, los juicios. Estábamos hablando de la represión, los juicios. Sí, sí. Los sumarísimos. En Paterna. Sí. Desde el punto de vista del régimen, no hay nada que ocultar. Abiertamente vemos a la mujer así, así, así y ya está. Y esto no es un... Cuando haces algo mal, cuando eres consciente de que esto está mal, lo tapas, lo escondes, lo llamas de otra manera... Pero ellos no, ellos simplemente, esta señora está incitando a la rebelión. Es una manipuladora, ha orquestado todo esto, pero no fue ella, en realidad fue alguien que estaba por encima porque es una mujer. Entonces no puede tener inteligencia ni poder suficiente para hacer nada. Exacto. Y aquella otra es que ha tenido sus hijas, hijos e hijas y los ha criado de tal manera que no tienen unos valores fuertes, una moral arraigada y no son capaces de adherirse a la sociedad como tiene que ser, como yo quiero que sea. Y entonces pues también tiene su culpa, ¿no? Exacto, exacto. La madre sobre el gobierno de todo. Es como que una madre tiene el poder de modelar a sus hijas, a sus hijos, como ella quiera y entonces puede ser culpable de que estos hijos y estas hijas no resulten tener los valores que se esperan. Exacto. Si tú no tienes ese poder, no puedes ser culpable. Si tú dejas que cada persona tenga su individualidad, una madre nunca puede ser culpable de lo que hagan sus hijos. Cuando carga sobre madres, abuelas, porque la descendencia ha hecho o no ha hecho, o piensa o no piensa, les estás dando ese poder. Y estás quitando la individualidad, ¿no? Individualidad al resto. Diciendo que... Es que es una claro. Letra de arena. Es, sí, sí. Es contradictorio, sí. Sí, las culpabilizas... Bueno, tergiversas, ¿no? El poder con la culpa, ¿no? Y ahí el peso de la culpa todo el rato tan fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Es cambiar el poder por la culpa. Es como el poder se transforma en culpa si la manera en la que haces las cosas no se hace como yo digo que se tienen que hacer. Sí, y si luego ya le metes unas miguitas de religión católica y de esa redención de los pecados a través de... pues entonces ya tienes todo el cóctel, yo creo. Es que hay mucho de religión católica ahí, ¿eh? El cuerpo de la mujer es ese que lleva el pecado consigo, ¿no? Y el hombre no peca nunca. El hombre viola, pero él no está pecando. Es que ella lo incitó, es que fue la falda, es que fue el vestido, es que estaba sentada así, es que iba por la calle. Él nunca fue el que lo hizo. Es que la manzana. Al final, la manzana. Es el resumen. Es verdad. ¿A quién se le ocurre? Hemos mencionado el estigma, que lo cargan sobre todo las mujeres, los hombres también, en cierta medida, pero como señalaba Laura, ¿no? Al final a ti te fusilan, tú ahí te quedas, ya no sufres más. Pero quien se queda es la mujer. Y la mujer se queda en una condición en la que sigue estando castigada, se va a cargar con lo suyo y con lo de su familia, con todo. Se va a llenar de la culpa de todos. Sí. Tienes que seguir adelante en un escenario en el que no tienes a tu familia de apoyo, porque los hemos condenado a todos, a ellos los hemos fusilado y a ellas las hemos dejado en una condición en la que no pueden hacer nada. No tienes acceso a dinero, no tienes acceso, no puedes hacer nada. ¿Cómo sobrevives en ese momento? Pues sobrevives. ¿Cómo ha ido tu abuela? Sobrevives con inteligencia, con, no sé, con una fuerza. Yo creo que la fuerza son sus hijos, ¿no? Porque al final, no sé, es que sí, el escenario es realmente atroz. En el caso de mi bisabuela, pues con mucha inteligencia y con mucha fuerza. Y en el caso de mi abuela, pues bueno, con entender que sí, que había que hacer una transformación. Mi abuela la hizo. Hizo la transformación bastante visible, en ese sentido que os digo de que, bueno, le cambiaron de solidaridad a soledad y al final ella se quedó con soles, consiguió que fuera soles. Ahí luego, bueno, con esos pensamientos de derechas parecía, ¿no?, que incluso se heredó en la familia, bueno, ya en todo el territorio burgalés, es el pensamiento de derechas, como ya sabéis. Pero bueno, pero luego ella, por ejemplo, nunca iba a misa, entonces se inventó que, bueno, es verdad que tenía problemas como de corazón y para subir a la iglesia había unas escaleras, entonces que le costaba mucho ir a misa. Pero ella no decía, yo no voy a misa porque no quiero ir a misa. Ella como se creó una vida ficticia, que claro que yo, una persona muy curiosa, sí, como que veo ahí los flecos de lo que no cuadra, yo decía, no entiendo, ¿por qué la abuela no va a misa? Entonces yo le preguntaba, abuela, ¿por qué no vas a misa? Claro, cuando todas van a misa, ¿por qué no? No, claro, Laura, es que subir las escaleras con mis problemas de corazón. Era como bastante creíble, pero a mí me seguía sin cuadrar. Lo del nombre igual, ¿no? Mi abuela Soles, y luego cuando me entero de Soledad, tampoco me cuadraba Soledad, mi abuela. No sé, era como todo muy extraño en realidad, pero ella había conseguido como, sí, lo extraño hacerlo normal para la mayoría, de esa manera. O sea, que vives torturada, claro, toda tu vida porque estás viviendo una ficción. Y encima, claro, te la has creado tú porque te ha dado la gana. No hay presión por ningún lado, es porque tú has querido. Y luego el silencio, ¿no? También, o sea, como otras mujeres, por ejemplo, de palacios que yo conozco, pues su manera era callar hasta su tumba, ¿no? Cuando yo empecé a investigar todo, los represaliados, no solo en mi familia, con una de las pocas supervivientes que vivió todo aquello, ¿no? Una señora Maruja, fue imposible hablar con ella. O sea, negación total, era como ese trauma tan vivo que era como, no, no, de mi boca no va a salir nada. O sea, con el silencio y sí. Y tantos años después, cuando ya ha pasado tantísimo tiempo, ese silencio sigue ahí. Sí, es que además el silencio que genera el miedo, pero hablamos de las que fueron asesinadas, pero jolines, es que todas esas mujeres, la familia de Laura es un ejemplo vivo. Laura es un ejemplo vivo de cómo las que han sobrevivido a todo esto, con todos los factores que hemos estado hablando, con el miedo a cuestas, algunas que no les ha permitido hablar y todavía hoy no pueden, y otras que han sobrevivido y lo han contado, es gracias a ellas que conocemos la historia de todas las que ya no están, o las de ellas mismas. O sea, que es que esa fuerza añadida, que siempre parece que es como, no, sufridoras, no, no, no, es que son resistencia. Claro. Al final es una resistencia de decir, no, es que no se va a olvidar esto. Eso me parece muy fuerte. Ahí estamos entrando en un conocimiento que se pierde y que la memoria histórica tampoco es que lo rescate, porque no hay memoria histórica, ¿no? Es algo que intentamos arreglar muy tarde. Mejor es eso que nada, pero vamos muy tarde. Entonces, esa memoria histórica está en esas mujeres. Sí. Ellas tienen un conocimiento que si ponen la historia conjunta, claro, entonces podemos recuperar algo. ¿Y cómo se aplica esto? Cuando trabajáis sobre una fosa, ¿hay diferencia en cómo lo que recuerda una mujer, lo que sabe, ayuda a resolver ese puzzle respecto a lo que puede recordar un hombre, porque al final, claro, el hombre superviviente tiene historia también. Claro, a ver, tenés en claro, cuenta... se mata más varones durante la guerra que mujeres, eso. Entonces las que quedan son mujeres, sí. Y son las que tienen la historia, pero la mujer callada sí. Es la que es buena mujer. Ya, o no tenían más, pero sí que al final es un poco lo que dice Laura, que se inventaban o intentaban adaptarse para poder sobrevivir, la mayoría. Para pasar un poco desapercibidas, pero luego de puertas para adentro, lo que es la transmisión familiar en muchos casos es lo que nos da las pistas. Hay algunas cosas que pueden ayudar a identificar, hay algunos elementos de todas estas historias que pueden ayudar a identificar a una persona desaparecida o, vamos, en una fosa común donde hay un montón, pues esa transmisión nos puede dar pistas. Oye, mira, pues que es que justo un mes antes, me acuerdo, me dijo mi abuela o me dijo mi madre que es que se había caído de un árbol, entonces tenía una pierna rota cuando lo llevaron a la cárcel. Pues eso ya es una pista. Eso es un registro que queda en los huesos. Claro, tenía un ojo de cristal. Oye, pues mira, pues es que trabajando en la fábrica se rebanó un dedo que me dijo mi abuela y entonces le faltaba una falange. Todo eso, para los investigadores e investigadoras, son pistas. Y sobre todo en casos estos de que aparecen muchísimos cuerpos juntos y que tienes, vamos, que casi te tienes que agarrar a que haya un cotejo genético para poderlos identificar. Entonces esa transmisión científicamente es súper valiosa, pero a nivel histórico y de reconstruir el tejido social y toda esa parte que ha quedado callada es súper valiosa. Y sin embargo no le damos ese valor, ¿no? Negamos esos recuerdos, construimos esa otra historia por encima, somos incapaces de recuperarlo, el miedo, el dolor. Claro. Cuando fusilan hombres o mueren en las cárceles o lo que sea, hay un registro de este señor, estaba aquí, a este señor lo encontramos en tal sitio y lo mandamos a fusilar, a este señor pues estaba encarcelado en tal sitio y se murió, no sabemos de qué o lo que sea. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres son las que están en casa, son las que siguen adelante con todo eso. ¿Cómo sabemos que una mujer fue torturada? ¿Cómo nos sorprende el encontrar a una mujer en una fosa? ¿Es siempre esperable que haya mujeres aquí o no? O yo levanto y resulta que esperaba hombres y hay mujeres. ¿Sé lo que voy a buscar? ¿Cómo sucede todo eso? A ver, siempre tiene que haber una búsqueda de documentación previa. En principio, cuando es por juicios sumarísimos, sí que suele haber documentación. Y puedes saber que presuntamente en esta fosa hay 2-3 mujeres. Que luego aparezcan o no, pues hombre, llegamos 80 años tarde, sí. Así que puede haber pasado un poco de todo. Hay gente que intentó recuperar los cuerpos de sus familiares de manera clandestina, porque si lo hubieran hecho de viva voz, pues hubieran ido seguramente detrás. Pero claro, tenemos 80 años de falta de información y a la par, pues todo eso que va quedando registrado tenemos que encontrar. Sí que se ven en algunos registros que hay mujeres. La transmisión oral, ya no solamente de las familias, sino de la gente de la zona. Pues hay que hacer entrevistas para ver qué es lo que se sabe, qué es lo que se recuerda. Y a partir de ahí se puede presuponer que puede haber. Pero hasta que no se abre... No sabes. No vas a saber. En realidad el drama de todo esto es la falta de documentación de todo ese sufrimiento femenino, ¿no? Que yo lo estoy empezando a descubrir ahora. O sea, yo en todo este proceso... de 11, 12, 13 años de historia propia y ahora un poco historia colectiva, ¿no? Estoy descubriendo el drama de todo el sufrimiento femenino que hubo, sin comparar si fue más o menos, pero sí que es verdad que fue más largo, está claro que ha sido más largo, porque el sufrimiento a nivel de los años... persiste. Claro, y quiero decir eso, no es que fuera más largo, sino que sigue siendo, sí. Porque realmente, aunque no se haya transmitido los lugares o las torturas, nuestro ADN sí que están, ese sufrimiento y esos silencios y esas conductas, ¿no? Todas las familiares de represaliados, cuarta generación, quinta generación, sexta, da igual, o sea, eso está. Si no se trata, o sea, lo llevamos, quiero decir, yo empecé todo esto porque yo no tenía información documental, pero tenía información personal, ¿no? Lo que os decía, esas cosas que uno va viendo que no son normales, pero parecen ser normales, ¿no? Y ahora, ya yo creyendo estar en un lugar de haber superado mucho, muy mucho ese trauma y ese duelo, pues eso, descubrir que en los libros de historia. Pues claro, los libros de historia se escriben a través de documentación. Como esa documentación no existe, pues no existe ese drama, ese sufrimiento, ese dolor, no existe. Es como parte del sistema, ¿no? Del franquismo, intentar borrar, lo han conseguido. No existe esos dramas. Lo mencionaba Sescún también, ¿no? Por las violaciones. Es que el uso de la violación como premio. ¿Cómo? Porque es que puede ser un mecanismo de tortura como tortura, entendido como tal, y a veces es un premio. Y en cualquier caso, la mujer no cuenta. Y que esté normalizado. Ya mencionaba Sescún, desde la mitología clásica está normalizada esta conducta. Se considera que forma parte de la guerra porque sí, pues no tiene que formar. Y que no tenga relevancia, que la mujer sea meramente un objeto. Tú no le preguntas a una mesa cómo se siente. Entonces a la mujer tampoco. Ese episodio que ella menciona, ese capítulo de ese libro en el que se habla de la violación, del uso del sexo en la guerra, es súper relevante. Claro. Y falta en el resto de los libros, no está en ninguno. Y eso es solo la violación. Pero es que está también, es solo, bueno, que ya es bastante, pero está también todo el abuso psicológico. Pues esas madres a las que les privan de sus hijas. Y esas hijas que crecen sin su madre biológica cuando podía tenerla, no es que se haya muerto. Y sobre todo que eso se reduzca a lo mejor a nada de información, como dice Laura, porque esa represión en vida no queda en ningún sitio, o sea, se reduce al absurdo, se presupone, se queda ahí, se sabe qué pasa, pero no hay registro. Claro. Y la parte de que a una madre le quiten a su hija y que se queda resumido en una simple línea de la niña ingresa no sé dónde, y todo lo que hay detrás... Mm. Eso no aparece en ningún sitio. Eso o la madre o la hija o alguien de la familia lo cuenta o desaparece. Bueno, perdón, desaparece de lo visual, pero no desaparece de lo personal, sí, claro. De lo social ya. Pero ya empezando desde lo personal, ¿no? Yo como bisnieta tengo unos comportamientos que no entiendo, que a mí me impiden y me lastran en muchas cosas, pero no hay una explicación del por qué, pero eso está ahí. O sea, ese es el drama. El drama es que ese vacío, sí, escrito, no es un vacío psicológico ni emocional. Emocional, sí. Claro, para llenar ese hueco en la familia, cosas como no se vuelve a nombrar a ese bebé a lo mejor tenía nombre ya, nacido o no, a lo mejor tenía nombre. Pero no se vuelve a nombrar. Y queda ahí ese hueco. ¿Y cómo se hereda? Pues cuando se cuenta una historia de no sé qué, si esto viene a la mente de la persona que lo está contando, hay un gesto extraño. Hay algo que no encaja. Y tú lo ves. Tú estás viviendo con eso. Hay ese gesto que ocurre en X escenario. En algún momento sientes un patrón, pero no sabes qué está pasando. No se te ocurre pensar que alguien ha perdido un bebé y no lo dice. Claro. Ocurre pues una mirada triste, una vuelta al otro lado, un cambio de tema. Sí, bueno, como el machismo, ¿no? Lo que decíamos, ya algo súper visible, y mi abuela ultramachista. Pero en realidad mi abuela era la matriarca de la familia. Entonces para mí eso era como muy chocante en mi familia, como mi abuela, que era la matriarca en la familia, a mí, de las primeras nietas, me deslegitimizaba mi sensibilidad, mi poder. O sea, siempre mis primos, tú no puedes hacer esto porque eres mujer. Pero claro, que sea una mujer que te lo diga, para mí era muy chocante. Sí. ¿Cómo, abuela, yo no puedo hacer esto? Cuando tú lo... era como, además... Tú estás dirigiendo el cotarro aquí y tú me dices que yo no. Eso, algo tan sencillo como el machismo. Claro. Quiero decir, no hace falta irse muy, muy lejos más. En ese sentido de yo, claro, con 10 años, tú no puedes ir a coger setas y tus primos sí. Y tu hermano sí. ¿Cómo? ¿Pero por qué, abuela? Porque lo digo yo. O sea, pero abuela, tú vas a coger setas ya, pero yo sí, pero tú no. Pero yo sí, porque yo tengo que hacerlo, pero tú no. O sea, a mí no cosas me quedo remedio. Claro, desde cosas ultra sencillas y diarias hasta ya cosas tan profundas como, bueno, algo fuerte como el trauma de una muerte o de un asesinato o lo que sea. Sí, pero que estaba tan inculcado que al final... te empezaban a chirriar cosas muy cotidianas, pero no sabías muy bien por qué hasta que empezaste ya a darle vuelta. Claro, ¿no? Pero yo igual, porque una persona muy sensible e intuitiva, fui hilando cabos y entonces fui con la necesidad de hilar los cabos y romper lo evidente. Pero el resto de personas también les pasa. Quiero decir, el resto de familias, aunque igual no tienen esta intuición o esta rebeldía interna de yo rompo con todo, pero eso está ahí, aunque no estén los libros, ¿no? Sí. Y bueno, y cuán necesarios, yo creo que Gema, ahí le paso la palabra, es que ahora que estamos descubriendo que falta todo eso, pues que empiecen a nacer esos libros. Y están, ¿no? Sí, ya sí, hay sí. Investigaciones con las gafas violetas, ya por fin, ¿no? Mirando y estoy buscando aquí el papel de la mujer. ¿Cómo va en ese terreno? En el terreno de la investigación, pues a ver, ya van décadas que hay bastantes publicaciones al respecto, tanto de, bueno, tengo aquí Rojas de Merinage, Individuas de dudosa moral de Pura Sánchez, Represión, Resistencias, Memoria, que tiene varias autoras y autores. Sí que se está empezando a hablar y se están cogiendo, sobre todo por la parte que hablamos, aparte de las que sí quedaron registradas, toda esa parte que no queda registro y que es a través de la transmisión oral. Uh-huh. Y a través de unas investigaciones exhaustivas que van cogiendo de cada disciplina lo que va contando la historia para completarla. Respecto a, bueno, respecto a la parte personal, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero estoy escribiendo pero uno. háblanos. Sí, por favor. Pues a través de un trabajo de fin de máster que me centré en 6 de las mujeres que fusilaron en Paterna, pues cogiendo un poco eso de la parte histórica de la que ya hemos hablado, lo que sale de las fosas, lo que sale de la exhumación, que es lo que vemos, pues eso, lo de la disposición, si estaban diferentes, iguales, la parte antropológica que nos dicen los huesos. ¿Cómo son diferentes? ¿Cuál es esa diferencia? Pues a lo mejor que tienes a todas las mujeres en un lado de la fosa y a los hombres en el otro lado. O pues que aparecen todas en los niveles superiores, como si las hubieran enterrado al final. Todas esas cosas que al final no es que estén aleatoriamente, como uh-huh. pasa en Paterna, que no hay una cosa diferente. O sea, ahí cogían a 60 personas, 58 hombres, 2 mujeres, y todos aparecen arrojados a la fosa. Pues eso sí que se puede ver en las excavaciones. Ahí mis compañeras arqueólogas tienen bastante que decir. Y luego en el laboratorio, pues también a raíz de los huesos se puede ver si hay algún síntoma de que haya habido violencia, alguna marca de tortura. Las torturas, sobre todo durante la guerra, pues eran bastante comunes. ¿Eran diferentes para hombres y para mujeres? Aparte de la parte psicológica en la que se juega con los niños nacidos o no, ¿había otras? Sí. Hombre, las violaciones... ¿No se violaban hombres? O bueno, a lo mejor era muy raro. No lo sé. Yo ahí sí que no puedo decir nada. Entiendo que a lo mejor, pues probablemente sí, eso ya no lo sé. Pero vamos, que las violaciones eran más algo más extendido hacia las mujeres, pues creo que eso, como ha dicho claro. Sehun... Si te encuentras una mujer, ya casi me espero que haya sido violada, me encuentro un hombre y pues puede haberlo sido, pero no me lo espero inicialmente, ¿no? Claro, claro. ¿Qué puede haber pasado? Pues seguramente. Pero vamos, que de manera más sistemática era hacia las mujeres. Mm. Y luego, aparte de lo antropológico, pues estaría toda la parte primera de esta investigación es recopilar no solo la documentación, sino los testimonios. Y los testimonios pues vienen dados ya no solamente por los familiares, sino por lo que hemos dicho antes, de la gente de la zona, si sabe algo, la recuperación de la memoria familiar, que a veces existe y a veces no, porque el miedo sigue ahí en muchos casos. Todo eso al final nos ayuda a hilar un poco la historia. Investigaciones que hemos hecho, pues aparte de estas 6 mujeres de Paterna, hemos hecho también una investigación de 3 mujeres que estaban en la fosa 21, una de ellas embarazada. Un saludo a Andrea, Yaiza, Aitor, a Inés, Arancha, etc, etc. Que vengan a contarnos su experiencia. Y hemos conseguido recuperar la historia. Estáis invitados, ¿vale? Porque sí que es cierto, pues eso, que ahí vemos, cuando abrimos una fosa en la que puede haber mujeres según la documentación previa y que además puede haber indicios de que alguna estuviera embarazada, ahí ya afinamos mucho más. Sabemos que podemos encontrar restos de fetos, restos, y entonces ya como que pones las gafas de cerca, siempre las tienes, pero aquí ya con aumento, por si acaso hubiera algún indicio, porque eso ya es no solamente violencia hacia la madre, sino también claro. hacia el feto. Entonces, pues hay que tener ahí un poco de información previa para saber a lo que vas. Eso es fundamental. Entonces, concluimos que, de hecho, existe unas formas de violencia diferenciadas contra hombres y mujeres. Hemos mencionado Paterna varias veces. ¿Por qué es este yacimiento particularmente interesante? Yacimiento. ¿Es un yacimiento? No, realmente no. Pero no pasa nada. ¿Por qué es el caso de Paterna particularmente interesante o representativo? En Paterna, desde el año 39 que acaba la guerra hasta el 56, fusilan de manera sistemática por incumplimiento de sentencias por Consejo de Guerra a 2.237 personas y les entierran a la mayoría en el cementerio. No sé si Laura quiere añadir algo más, porque creo que Paterna nos ha unido también a nosotras un poco, tristemente, pero felizmente. Sí, bueno, es muy impresionante, ¿no? Ver un cementerio, la mitad de un cementerio lleno de fosas comunes. Realmente es escalofriante y desgarrador. Es una gran fosa común y se ha dicho que es un cementerio. Sí, pues menos mal que ahora sí que se está movilizando más y las instituciones están empezando ya, parece, a tomar un poco de partido, pero todavía queda muchísimo por hacer. Ya no solamente por eso, por la parte más técnica y más científica, sino por la parte más humana, porque a raíz de las exhumaciones siempre viene alguien a contar su historia porque ha vencido ese miedo y esa historia ya empieza a formar parte de la historia general y se empiezan a completar las piezas del puzzle. Eso es súper importante. Sí, claro. Y eso es al final lo que nos humaniza en este trabajo, que venga alguien y que por fin empiece a hablar en voz alta, no en voz baja, que empiezan muchos a hablar en voz baja por miedo, sino en voz alta. Hablar con libertad, poder tratar este tema libremente y que los capítulos de los libros que lo tratan mencionen también a las mujeres y se vea su historia. Exacto. Creo que podemos hacer un episodio futuro recomendando lecturas no solo tipo ensayo, sino también lecturas de ficción que nos ayuden a ver este entorno desde el punto de vista de las mujeres. ¿Os parece? Sí, yo sí que quiero recomendar el libro de solo un libro por este episodio. Y el agradecimiento también a Eva Máñez, que es una periodista valenciana. Ay, que sí. Bueno, ha publicado un libro, yo creo que no sé si hay alguno igual. Bueno, igual que el suyo seguro que no, pero no sé si similar. Yo lo recibí eso el pasado diciembre después del primer episodio de Memoria. Pues como la serendipia me llegó el libro. Y es un libro precioso, bueno, que la primera parte hace así un resumencito de la historia y concretamente la historia de Paterna. Y luego la segunda parte del libro, pues viene una foto de las familiares de los represaliados o represaliadas, hay una mujer, y de una o varias mujeres, y luego en la parte de la derecha pues les da la oportunidad de contar su historia resumida, porque imaginaos las historias, ¿no? Y entonces, bueno, es un libro precioso y a la vez es un libro muy, muy, muy, muy, muy duro, pero creo que es súper interesante tenerlo para llenar todo ese vacío de falta de historia que tenemos a nivel social. Sí. Y a nivel personal, bueno, pues también igual hay personas que descubren a la lectura de este libro su propia historia, ¿no? Y su necesidad de sanar su historia. Como lo que decíais, ¿no? Pues empezar a hablar es algo súper necesario para sanar el trauma y el dolor. Se llama Paterna, la memoria del horror, de Eva Máñez. Si lo busquéis en internet, yo creo que es fácil de encontrar. Y muy, muy recomendable. Muchas gracias, Eva, por el gran trabajo que ha hecho. Y a ti, Laura, por compartirlo. Pues sí. Oye, ¿tú crees que si la invitamos, vendría? Sí, es muy maja, Eva. Está muy ocupada también, es una señora muy ocupada porque hace muchas, muchas Eso cosas. Es un problema común. Pero yo creo que sí, que podría, Eva. Estaría bien, desde el punto de vista de alguien que también es autora, pues hablarnos también de otros libros, ¿no? Del suyo y de otros. ¿Dónde encuentras los vacíos? ¿Cómo los llenas? ¿Qué otros libros apoyan? Y también, no sé. Sí, porque libros como el de Eva al final hacen un poco eso, que lo de la valentía de masas va llamando a que la gente vaya perdiendo el miedo y vaya pudiendo cerrar su ciclo de miedo y de duelo interrumpido hablando. Me parece súper importante ese tipo de trabajo. Son pioneras en esa comunicación, ¿no? Dar voz por fin a ese silencio, el silencio de las mujeres. Sí, para que empezamos a sentir que tenemos el derecho de hacerlo. Que ya no es solo la necesidad de hacerlo. Yo he pasado como de sentir la necesidad de hacerlo a empezar a sentir, que no sentirlo totalmente, pero empezar a sentir que tengo el derecho de poder hablar de mi historia. Es una buena puntualización esa, Laura. Una cosa es que necesites hablarlo y la sociedad necesite escucharlo. Y otra muy distinta es que pues me da la gana, tengo el derecho. Es como súper importante ese paso de pasar de la necesidad, que en la necesidad hay miedo, ¿no? Y transformar ese miedo en un derecho. Qué pues, eso hacemos aquí, hablar de lo que nos da la gana. Y a ti te da la gana de hablar de este tema y de llamar la atención sobre este silenciamiento, sobre estas violencias sobre las mujeres de las que no nos olvidamos. Se olvidan los libros, pero los libros estaban en manos de los hombres. También hay que recordar eso, que ese escenario está cambiando, lo estamos cambiando. Y creo que por hoy lo dejamos aquí. Y espero vernos pronto. Bueno, a mí me gustaría saber, pregunta Gema, ¿cuándo va a salir su libro? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Vamos a hacer un episodio de libros. Guárdame algo. Pues ahí estamos, acabando ya. Va a estar en valenciano, entonces lo están traduciendo. Yo el valenciano todavía no lo entiendo, pero no me atrevo a escribir. Pero sí, saldrá dentro de poquito, espero, y lo lleva a la Diputación de Valencia, que me ofreció pasar ese trabajo a lenguaje llano, que ha costado, porque yo para esto soy muy técnica y me cuesta mucho bajarme de la burra. Pero creo que ha quedado algo bastante curioso, por lo menos porque, aparte de eso, de la memoria de lo que hemos hablado, la memoria de las mujeres que sí que perdieron la vida, también mencioné a aquellas que, vamos, quise dejar registrado que lo que sabemos lo sabemos gracias mucho a todas esas que sí que sobrevivieron, a pesar de todo. Y bueno, que a ver, que es una piedrecita más, porque hay muchísimas mujeres que, las mujeres están escribiendo libros, y eso es súper importante. Sí. A pesar de que los hombres nos cuentan cosas, las mujeres ya escribimos libros. Sí. ¿Vale? Es tu voz propia, que no haya otra persona contando tu historia. Sí, y además estando ya sabiendas de lo que hemos dicho, de que hay muchas que han sido calladas, pues ahora ya por una y por todas. Entonces a ver si, bueno, pues con ese pequeño ladrillito pues se sigue construyendo la historia. Pero vamos, que como yo, pues hay muchísimas más que han escrito, están escribiendo y van a escribir libros. Que venga libros. A contárnoslo. Todas. Eso. Vamos dando numerito como en el súper. Que no son tantas, ¿eh? Porque Gema habla como, sí, la sensación de que son muchas, yo tengo la sensación de que son muy, muy pocas. O no sea, son que las suficientes, todavía hacen falta más. Lo que pasa es que yo a todas las tengo, yo las tengo como en un pedestal, entonces me parecéis enormes. Y cada una vale por 50. Y eso es lo que pasa. Claro. Oye, pues tú ahora así eres que una de ellas. Gema es una de ellas. Date cuenta, tú ahora vas a ser así Gema de grande de para ellas, alguien más. Sí lo es, sí lo es. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Se nos está poniendo colorada, no la veis, pero está incómoda. No me ve. Este es otro tema, el de no saber. No es no saber, es que nos cuesta mucho aceptar lo bien que podemos llegar a hacer un trabajo. No somos capaces de reconocerlo. Sé que lo estoy haciendo bien, pero cuando te lo dicen todavía viene como, ay, no sé cómo gestionar. A todas, a nosotras y a las que escuchan les sonará lo del síndrome de la impostora, ¿no? Sí. La que no siempre nos acompaña y se hace más grande o más pequeña dependiendo de la vida. Es una gran amiga. Pues ahí está. Sí, sí. Pero que se quede fuera, ¿eh? Que no venga para el té. Bueno, aquí lo dejamos entonces. Hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias, Laura, Gema, por estar aquí otra vez. Muchas gracias. Estamos en navegandocultura.com. Todas las formas de contacto están ahí, menos el teléfono, que no me lo sé. Ya lo grabaré. Nunca me acuerdo de apuntarlo. Y se fastidia todo. Si quieres poner tu pedacito de cariño en este proyecto, habla de Navegando Cultura a tus familiares y amigas o déjanos tus comentarios en tu plataforma de podcast, en las redes o en la web navegandocultura.com. Menciona, comparte y suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Visítanos en Telegram y habla de lo que te dé la gana. Si no puedes teclear, envíanos audio preferiblemente por Telegram a +44 7437 420979. Hasta el próximo episodio. Bajo y me hundo en el mar. No me gusta. Ay, va a ser durillo el capítulo de hoy, ¿eh? No prometo no llorar. O sea, hoy estoy súper sensible y uff, me ha tocado profundo. Las palabras. Pues yo estoy menstruando. Yo había parado de menstruar. Sí, todo esto, así sin menstruar, ¿eh? Una cosa. Tú estás menstruando, Marta. Estoy terminando, estuve esta semana. Pero que yo ya no menstruaba, no sé qué está pasando. Desde que hablamos del tema, pues ya está, de vuelta. No quiere irse la menstruación, es como. Soy joven otra vez. Bueno, pues nada. Vamos a hacer pruebas. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. Solo podrá haber para ellas un altar.